15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. He pasado la noche soñando con naves, androides y duendes de la era espacial. Amanece deprisa, menuda resaca, y dentro de un rato debo despegar. Oh, la cuenta atrás. Y el espacio sin ti estará tan vacío. Oh, no quiero pensar. El miedo es un lugar donde siempre hace frío. Lo de anoche que puedo decir fue total. Tus besos, el champán, la risa y los amigos. Ahora todo es oscuro fuera del hangar. Comienza el ritual y no vendrás conmigo. Oh, flores de abril nacerán en los campos que miran al río. Oh, ya no estaré para ver en tus ojos reflejos de estío. Atrás quedan los libros, los documentales, la ciencia ficción. Me pesa la escafandra y tengo un enemigo llamado sudor. Por no darle vueltas, ir tomando conciencia de que esto va a despegar. La suerte me ampara en el planeta rojo. Te traeré algún tesoro raro y sideral. Pero ¿qué estoy diciendo? En fin, no me hagas caso. Debe ser el efecto de tanto champán. Oh, reza por mí a los dioses que cuidan de los astronautas. Oh, he de partir. Será mejor ahora que vuelvas a casa. Atrás quedan los libros, los documentales, la ciencia ficción. Me pesa la escafandra y tengo un enemigo llamado sudor. Mejor no darle vueltas, ir tomando conciencia de que esto va a despegar. Más vale no inquietarse, pensar en otras cosas, dejarse llevar. He leído mil libros, creo que no distingo ficción de verdad. Y Crónicas Marcianas es solo una novela y en fin, esto va a despegar.